Desde FM Tincunaco exigimos justicia para Santiago Maldonado. Basta de impunidad, no al cierre de la causa. Justicia por Santiago. A 2 años de ausencia e impunidad, Santiago Maldonado presente. Santiago Maldonado. Presente. Santiago Maldonado. Presente. Santiago Maldonado. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre.